CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Hoy es una jornada de actividad legislativa bastante interesante e importante. Hay Cámara de Senadores en las 9:30 de la mañana, dentro de un rato, donde hay planteado aprobar el proyecto de ley sobre el tema vinculado al Archivo General de la Nación, archivos vinculados a la dictadura militar, que el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Defensa plantean hacer públicos, con dudas de la forma en cómo se hace por parte de organizaciones vinculadas a los derechos humanos y también desde el Frente Amplio. Pero además, seguramente en esa sesión se verá determinar el pedido formal por parte del Frente Amplio, que ya adelantara, respecto a la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en torno al tema caso Penades y investigación paralela que se habría hecho por parte de integrantes del Ministerio del Interior, algunos de ellos ya de alguna forma formalizados y otros que están bajo investigación. En la jornada de ayer decíamos que iba a haber una reunión virtual de la bancada de senadores de Frente Amplio, que por lo general se hace los lunes, pero ayer, como en la sala de Ardo Ortiz, como era feriado para el sector público, la misma se hizo de forma virtual. Lo mismo hicieron los integrantes de la coalición de gobierno, tras recibir del ministro Jorge que quería ser recibido justamente por parte de la Cámara Alta. Y más allá de que se planteaba de que el oficialismo quería que fuera recibido en régimen de comisión general, que es como una interpelación, pero que no tiene una declaración final ni de censura ni de apoyo a la tarea del ministro en cuestión. Manifestábamos que el Frente Amplio por sí solo ya tenía los votos como para interpelar y que eso era lo que habían prometido la semana pasada tras el fracaso de censurar al ministro Heber en la misma sesión que se votó la expulsión del ex senador Gustavo Penades del Poder Legislativo. Por lo tanto, creíamos nosotros que, más allá de que el Frente Amplio todavía a esa hora no había tomado una definición, la definición iba a ser la interpelación, cosa que fue lo que aconteció, según reitero, informaron también vía virtual, vía redes sociales, y que hoy, en esta sesión de las 9:30, se podrá incorporar ese pedido. Hay que coordinar la ida y la concurrencia del ministro, que podría darse en la misma jornada. No creo. Pero dependerá de la estrategia que el Ejecutivo quiera hacer. Pero podría darse en cualquier momento. Lo que había planteado Graciela Bianchi, que es la coordinadora del Partido Nacional, es que no podía pasar más de una semana. Por lo tanto, va a ser a corto plazo esta reunión con el ministro del Interior en una interpelación. Seguramente no será una interpelación que pase mucho tiempo para hacerse, por lo menos lo que se prevé. Así que veremos cómo se formaliza hoy el pedido y bueno, habrá que ver después el camino seguramente de cuestionamientos. Algunos dirán que para qué, si se quiere hacer de este tema un tema político partidario, y bueno, todo estará sobre la mesa a la hora tal vez del fundamento de voto o en las notas que podamos hacer allí en relación al tema. Un ratito después, 11 de la mañana, se reúne la Cámara de Diputados, donde se va a estar votando la rendición de cuentas, que tiene que votarse, como ustedes saben, por parte de la Cámara Baja, las modificaciones que el Senado hizo en una sola votación, un trámite que no va a demorar mucho. Tal es así que al mediodía se estaría reuniendo la coalición multicolor de diputados, sobre todo aquellos que tienen que ver con la Comisión de Hacienda, la Comisión de Legislación de Trabajo, vinculado al tema de lo que es el salvataje de las cajas paraestatales, la bancaria y la caja de profesionales, que es la que tiene mayores problemas porque hay mayores desacuerdos. En el tema de la caja bancaria vienen con acuerdo hasta sindicato y patronal, ¿no? en relación a las medidas que se han tomado para dicho salvataje. En lo de la caja profesional vienen ya con dudas, con planteos contrarios, con discusiones, y uno de los temas a resolver es constitucional. ¿Tiene que aprobarse esto antes del día 27? Muchos dicen que sí, que tiene que ser aprobado antes de que se cumpla el año para las elecciones nacionales, y otros que dicen que no. Entre ellos está el diputado Conrado Rodríguez, que dice que ha hablado con constitucionalistas que dicen que no hay que esperar hasta el 27. ¿Por qué es importante esto? Porque no habría un tiempo límite para debatir, y de esa manera se podrían hacer cambios que se puedan negociar. Vean ustedes que hoy es 17, faltarían 10 días y estamos hablando de primera Cámara, es decir, estamos en Cámara de Diputados, faltaría Cámara de Senadores y tendría que ser aprobada en 10 días en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Qué modificación se podrá discutir y debatir en esos términos? Por lo tanto, definir si finalmente corre o no el límite del día 27 va a ser importante en esa reunión del mediodía. Por su parte, el diputado Gabriel Otero del Frente Amplio planteaba la necesidad de conocer y tener además el Ministerio de Economía, que no ha concurrido en la actividad vinculada a la información, el manejo de detalles, los planteos que han hecho sobre todo distintos colectivos vinculados a las cajas de los profesionales, contrarios al proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado, o por lo menos que quieren modificaciones, y aquello de que si es una ley express, cuando en realidad se había pedido que esto viniera con mucha más anticipación. Sí, como decíamos, el límite es el día 27. Escuchamos lo que nos decía el diputado Gabriel Otero, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social, donde está este tema, representante del Frente Amplio. Maneja la urgencia del 2020. Entonces, ¿es la ley express o es expreso aprobarla? Realmente nosotros no entendemos esa forma, ese método que el gobierno sistemáticamente ha tenido estos años. Por otra parte, pasar al 22,5 de aportes, lo cual sería, y esto no es palabra de Otero, sino lo que los colectivos han dicho, prácticamente una corrida de aportantes a la caja. Nadie va a querer trabajar con semejantes aportes. Por otro lado, el apalancamiento financiero, que se demora hasta el 2025 y además a condición que justamente pase del 19 al 22,5 de los aportes. Para nosotros eso es un condicionamiento muy complicado de manejar por parte del gobierno. Y por otra parte, que una cuestión que no es menor, es muy política y que lo hicimos notar, no vino la ministra de Economía, no vino el subsecretario y no vino la 3, que la contadora Bención, la directora de Políticas Económicas. Entonces, estamos frente a una ley que va a tener un impacto fuerte con 200.000 profesionales, de los cuales 100.000 entre activos y jubilados hoy en día están pendientes de su cobro. Más 100.000 que están por fuera, más miles que están endeudados. Bueno, entendemos que si era tan urgente en el 2020, este proyecto de ley tendría que estar hace meses, como lo dijo los representantes del Partido Colorado y hasta el propio representante del Partido Nacional. ¿Por qué la presencia del Ministerio de Economía era tan importante, teniendo en cuenta que estaba el director de la OPP en sala? Bueno, nosotros entendemos que la presencia del Ministerio de Economía era importante porque justamente este es un espacio político, netamente político, y a veces los respaldos se tienen que ver justamente en la cancha y defendiéndolos con la palabra y respondiendo. Eso que este Parlamento humildemente espera, es la Casa de la Democracia. Entendemos que, bueno, la presencia de la ministra, y sin desmerecer a quienes vinieron, una cosa no quita la otra, porque también lo dijimos, era esencial. Bueno, eso no ocurrió. Reitero entonces, al mediodía se estará reuniendo la bancada de legisladores del oficialismo para determinar los pasos a seguir en torno a este proceso vinculado justamente a la situación planteada respecto al tema de las cajas paraestatales, tanto la caja bancaria como la caja de profesionales. Mientras tanto, también hay otro proyecto vinculado al financiamiento de los partidos políticos, y en este caso también allí se quiere intentar aprobarlo antes de fin de año en ambas cámaras para que rija de cara a las próximas elecciones de octubre del año que viene. Transparentar lo que son el tema de las campañas políticas, los dineros, los recursos, Se propone algunos cambios de distintos sectores del ámbito político, entre ellos del Frente Amplio. El diputado Mariano Tucci, legislador del Frente Amplio, dio a conocer algunos detalles de esos cambios que se quieren hacer al proyecto y comparte la iniciativa del Partido Colorado de querer aprobarlo antes de fin de año para que rija a partir de las próximas elecciones. Veremos si eso también es posible en la discusión legislativa. Ustedes saben que para el Frente Amplio el financiamiento permanente de los partidos políticos y los procesos electorales es un tema prioritario que tiene ya varios años en esta casa y por tanto nuestra vocación es que haya una nueva ley y concretamente media sanción de este proyecto en el mes de noviembre. Hoy ingresamos en la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos en la etapa final de la negociación política porque tiene que haber ley y porque hay tres razones fundamentales que nos llevan a ello. La primera es que la política lo necesita, la segunda es que la gente lo reclama y en tercer lugar la coyuntura nos empuja, vinculado sobre todo a los peligros que el Uruguay corre respecto a la operativa de crimen organizado. Queremos hacer una advertencia que nos parece de perogrullo. Podemos llegar a tener una ley de altísima factura técnica, pero si no se dota a la Corte Electoral de los recursos necesarios para que ejerza su rol de contralor, corremos el riesgo de terminar elaborando un placebo, una ley inocua, que en definitiva termine golpeando la credibilidad del sistema político. Por lo tanto, esta bancada, la bancada del Frente Amplio, va a hacer todo su esfuerzo para concretar una nueva ley. Nosotros presentamos algunas propuestas sobre tres capítulos de la modificación de la ley que está a estudio de la Comisión y agregamos un nuevo capítulo que denominamos disposiciones generales. Las propuestas concretas tienen que ver con el financiamiento privado de los partidos políticos, a la publicidad en periodos electorales y al capítulo de sanciones que aparece en la propuesta a consideración por esta Comisión. Pero como le decíamos, incorporamos un nuevo capítulo que tiene algunos artículos. Y ellos tienen que ver con los plazos del adelanto de dinero que el Banco República otorga a los partidos políticos según lo que establece la ley. En segundo lugar, la incorporación de un artículo donde establecemos la reducción del porcentaje de las donaciones anónimas en el global de los ingresos de los partidos políticos. Y por último lugar, lo que decíamos al inicio, a texto expreso colocamos la obligación del Poder Ejecutivo de dotar a la Corte Electoral de los recursos necesarios para el control justamente de esta nueva ley. Nos interesa destacar concretamente lo que tiene que ver con la publicidad en periodos electorales. Allí hacemos una modificación atendiendo incluso algunas voces del sistema político que han advertido públicamente que el rol de la Corte Electoral no es necesariamente comprar paquetes de minutos y por lo tanto lo que hacemos es garantizar que esa transacción sea entre los delegados de los partidos políticos y los medios que son nombrados en la norma, pero más allá de esas circunstancias, lo que sí hacemos es mantener de alguna manera el rol de la Corte Electoral de supervisión y monitoreo permanente de ese tipo de negociaciones y de hecho habrá un delegado de la Corte Electoral que participará como una especie de veedor de ese proceso y se labrará un acta y sin esa acta no tendrían validez en ese caso las contrataciones de minutos. Está claramente establecido esto en el artículo 13 de las modificaciones que hemos planteado. Además, por supuesto, que lo central de esto tiene que ver con que haya un precio único del minuto y ese precio único va a regir, según otra propuesta, para todo el proceso electoral. Agregamos un artículo siguiente al 13, que es nuevo, y que habla de un nuevo mecanismo de control para que efectivamente lo que estamos planteando se concrete. Y tiene que ver con el afinamiento de los mecanismos de contralor. En este caso, nosotros decimos que es prioridad para nuestra fuerza política garantizar el acceso gratuito e igualitario de todos los partidos a la publicidad paga, a los medios masivos de comunicación, y eso incluye justamente el cumplimiento efectivo de la norma. Y concretamente, a lo que advertíamos respecto al artículo 14, de todos los equipos inspectivos del Estado posibles, nosotros hemos elegido al que consideramos más eficaz para esta tarea, el contralor, por tener formación específica de auditoría. Estamos hablando de incorporar a esta tarea la auditoría interna de la Nación y hemos colocado el suministro de la información procesada en manos de los particulares y bajo el régimen de declaración jurada que torna aplicable la protección penal a la fe pública y autenticidad de los documentos. Ahí tenían lo que decía, parte de lo que decía el diputado Tucci, de las propuestas que Frente Amplio quiere hacer para modificar el proyecto. Es un proyecto que se ha trazado mucho, es un proyecto que nació como financiamiento de los partidos políticos en el último gobierno de Tabaré Vázquez y no fue aprobado. Acá se le cambió el nombre y se pone financiamiento de la democracia, pero es lo mismo. Y tardó en avanzar en este gobierno, ustedes recordarán, porque lo manifestaron más de una vez, a partir del pedido de Cabildo Abierto de que querían un ministro en la Corte Electoral, que consideraban que les correspondía, que hay dos ministros del Partido Colorado y que uno debería ser de Cabildo Abierto, y que como el órgano rector para justamente establecer todo este tipo de pautas que se plantearían en la ley de financiamiento de los partidos políticos es la Corte Electoral, consideraban importante que Cabildo Abierto tuviera representatividad. Hubo negociaciones, se les planteó de la posibilidad de que finalmente tuvieran un ministro después de que se votara la ley de urgente consideración, la LUC, en realidad que fuera la consulta popular, cosa que pasó, pero que luego de eso no tuvieron el ministro. Pero ahora ya con la situación de que se sabe que no va a haber ministro de Cabildo Abierto, la idea es avanzar igual pese a esa instancia. Veremos qué es lo que sucede. Insisto, necesitan aprobarlo antes de fin de año en ambas cámaras para que pueda regir para las próximas elecciones. Por ahora sigue en la comisión especial que está analizando el tema con distintas propuestas de modificación. No solamente están estas del Frente Amplio, sino también que hay otros partidos que están proponiendo cosas en torno justamente a ese financiamiento de la democracia. Hacemos la pausa y seguimos. Con la información, y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista, hablando de temas electorales, que comienza también a tener presencia a nivel parlamentario ese tema, vinculado justamente en este sentido a algunas renuncias que ya ustedes saben se tienen que hacer sí antes del día 27 para poder participar de las listas a senadores y a diputados. Uno de ellos es Robert Silva. Hoy va a haber una aprobación de parte importante de lo que tiene que ver con el primer año, ciclo básico, vinculado al tema secundaria. Y teniendo en cuenta que se está redondeando la transformación educativa, generaría que, bueno, en una semana, Robert Silva presente ya su renuncia para dedicarse a ser candidato a la presidencia por el sector ciudadano del Partido Colorado. Esto va a generar algunos rompimientos dentro del sector ciudadano con gente que quería, en este caso, como candidato a Gabriel Gurméndez. Entre ellos el sector que apoya, la lista que apoya a Carmen Sanguinetti, que es senadora del sector Ciudadanos en este momento. Y nos decía Adrián Peñas que igual él considera que en la medida que Robert Silva salga a la cancha van a tener otras adhesiones por fuera del sector ciudadano, que van a recompensar un poco la situación de pérdidas que puedan llegar a tener la interna. Ellos creen que pueden nuevamente hacer la fuerza política más votada del Partido Colorado, es a lo que de alguna manera están trabajando, luego de la ida del líder, dijo él, la partida de nuestro líder, que en realidad era Ernesto Talvi, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía un Peña, que también está trabajando en lo tema departamental. Peña va a ser candidato a intendente por Canelones, se está trabajando en esta llamada coalición republicana, para primero ir por las intendencias. Ya hay acuerdo en Montevideo, Canelones y Salto, todas intendencias de Frente Amplio, y después trabajar también en algunas como Paysandú, Río Negro y alguna otra de que el Partido Nacional ganó, pero ganó con escaso margen, y sería bueno fortalecerlo con votaciones de la propia coalición gubernamental. Eso es lo que plantean en este objetivo desde el sector vinculado al Partido Colorado Ciudadanos. Escuchamos lo que decía Adrián Peña. Es una instancia de definiciones. Los tiempos constitucionales fundamentalmente nos llevan a tomar decisiones. Y en este proceso de Ciudadanos, que es un proceso que ha tenido muchos hitos, pero también que ha sido un proceso accidentado, digamos, porque nosotros tuvimos la pérdida de nuestro líder a pocos meses de haber comenzado el gobierno. Bueno, es la etapa de definir quién nos va a representar en la próxima instancia electoral y en el próximo proceso. Y ahí creemos que Robert reúne las condiciones para encabezar nuestro sector. Robert es alguien con un ADN colorado, a prueba de fuego, alguien que siente la causa del partido, el vallismo, desde joven militante. Representa esa síntesis de justicia social del Uruguay que tiene que ver con el ideario vallista. Es alguien que viene del interior, hijo de maestra rural, que hizo su carrera aquí en Montevideo, que ha ido ascendiendo y en base a mérito ir logrando posiciones. Robert además ha liderado en este gobierno la que nosotros entendemos es la principal reforma, que es la reforma de la educación, la transformación educativa. Y en vista de que Uruguay necesita otras transformaciones, nos parece que es la persona indicada para poder comunicarle a la población cuáles son esas transformaciones que Ciudadanos piensa impulsar, que tienen que ver básicamente con el salto al desarrollo. Uruguay ha logrado en diferentes etapas de su historia crecimiento económico, pero nunca ha logrado ese salto al desarrollo. Bueno, creemos que Robert es la persona indicada, es un compañero, un amigo, en mi caso, alguien con quien he compartido ya muchas instancias en el propio partido, pero también en campañas. Ustedes saben que fue nuestro último candidato a la vicepresidencia. A mí me tocó coordinar esa campaña política, trabajé con él, pero he trabajado en otras instancias. La asamblea del sector en la que están representados todas las agrupaciones del país, por aclamación, decidió pedirle a Robert que dé un paso al costado en su actual función y renuncie para encabezar nuestro sector. ¿Y hay alguna salida de Ciudadanos a partir justamente de la elección de Robert Silva hacia el sector de Gourméndez o no? Obviamente esto puede traer movimientos, hay agrupaciones que se están acercando porque la figura de Robert atrae a agrupaciones que hoy no están en Ciudadanos y hay algunos compañeros que entienden que es mejor seguir otro camino. Hay un grupo que le tengo mucho afecto y mucho cariño, que ha decidido una lista de las 37 que tiene Ciudadanos. Y bueno, yo supongo que no habrá más movimientos dentro de Ciudadanos, pero sí creo que vamos a recibir adhesiones en los próximos meses, en la medida que Robert salga a la cancha. ¿Se va a registrar en la Corte Electoral el lema coalición republicana? ¿Se va a buscar competir en las departamentales? Sí, hay una decisión que es la de, primero, la de seguir trabajando por acuerdos en lo departamental. Entonces, hoy tenemos acuerdo para Montevideo, tenemos acuerdo para Salto y estamos muy próximos a cerrar un acuerdo para Canelones. Luego seguimos con otra tanda de departamentos, que son los de Paysandú, Río Negro y Rocha. Son departamentos donde el Partido Nacional ganó, pero por escaso margen, donde parece razonable ir coaligados. Pero bueno, sí que seguir trabajando. Hay mucho que ver con los dirigentes departamentales de cada partido. Y luego están los departamentos donde es más difícil un acuerdo, ¿no? Donde hay más distancia, como donde es claramente hegemónico el Partido Nacional o el Partido Colorado en Rivera. Pero estamos trabajando en esas tres clases de departamentos. Pero cuando vayamos a comparecer en un lema común, nuestra idea, y ya está resuelto esto a nivel de la coalición, es no comparecer en uno de nuestros lemas, sino que vamos a ir en un lema distinto. Y ese lema se llama Coalición Republicana. Así fue ya consensuado y lo estamos presentando en la Corte Electoral. Sí, estamos recabando las adhesiones a la instancia de juntarnos con compañeros para recoger firmas y sí, iremos con el lema Coalición Republicana cuando tengamos acuerdo para ir juntos en un paraguas departamental. ¿Competencia atractiva, por ejemplo, con Gourméndez? A ver, Gabriel es un gran candidato, es alguien que también ha demostrado gestión, en este caso en una empresa pública. Se perfila como un buen candidato y todo hace pensar que Tabaré Viera, ministro de Turismo, también lo será. Alguien que quizás sea de todos nosotros el que reúne mayor experiencia, acumulando experiencia en lo legislativo, en lo ejecutivo, en gobiernos departamentales, en entes autónomos y ahora en un ministerio. Creo que ahí ya hay tres nombres que van a dar la pauta de un menú atractivo electoral en el Partido de Colorado. Está la figura de Gustavo Zubía con su perfil y, ¿por qué no, algún otro candidato? Hoy por hoy esos parecen ser los perfiles. Y creo que va a ser una interna atractiva y creo que el partido va a estar bien representado en cualquiera de esos candidatos. Obviamente nosotros aspiramos a volver a ser la mayoría del partido. Y en algo que nos parece muy importante, que es que el partido va a una instancia de renovación por primera vez. Porque desde el año 85 es la primera vez que el presidente Sanguinetti o no se nombra o no va a ser candidato a la presidencia. Entonces, eso supone que efectivamente tendremos un proceso de renovación en la próxima elección. Nunca se sabe, ¿no? Pero por ahora Sanguinetti no está presente, ¿verdad?, como candidato. El sector vallista sería encabezado por Tabaré Viera. Eso también ha generado debates y discusiones dentro de la interna de Ballista. Por ejemplo, el diputado Conrado Rodríguez ya habló con Sanguinetti de que no va a apoyar a Tabaré Viera. La idea de él es inclinarse a Gabriel Gurméndez, que en realidad viene con propuesto, diríamos, por la lista 15, no por Ballistas, pero por diferencias entre Tabaré Viera y Conrado Rodríguez. Conrado Rodríguez ya ha anunciado que no estará apoyando la candidatura de Tabaré Viera, sino que iría hacia otra candidatura que seguramente sería la de Gabriel Gurméndez. De alguna manera, obviamente, son más los candidatos. Está Costa y Lara, que no lo nombró acá Peña, que también está como precandidato del Partido Colorado. Y algún otro nombre más que seguramente se va a ir sumando, pero serían alrededor de unos 5 nombres que estarían sobre la mesa para la candidatura de ese partido político. Hablando de elecciones, el senador Mario Vergara está proponiendo que se vote un proyecto de ley de su autoría, pero con apoyo de la bancada del Frente Amplio, para reincorporar el voto interdepartamental. Voto que manifiesta fue sacado por la dictadura cívico-militar, y que él cree que de alguna manera facilita, mejora la respuesta electoral de la gente. Ya ha tenido alguna apoyatura, por ejemplo, desde el Partido Nacional se ha dicho que les parece buena la idea. Habría que obviamente afinar cómo se formule y cómo se termine de alguna manera de establecerse. Vamos a escuchar lo que decía el senador Mario Vergara sobre esta propuesta. Bueno, nosotros estamos planteando volver a que se ejerza el derecho del voto por parte de todos y todas los compatriotas con el voto interdepartamental, cosa que existía hasta la época de la dictadura. Es en la dictadura que el voto interdepartamental desaparece. Y nosotros, primero, el derecho al voto lo tienen todos y el lugar de residencia no puede ser un obstáculo para que cada uruguayo o cada uruguaya no pueda ejercer el derecho al voto. Entre las causales para impedir el voto en la Constitución no está la residencia. Por supuesto que esto que razonamos a nivel interdepartamental también lo razonamos para los compatriotas que viven en el exterior. Nuestro proyecto plantea reincorporar el voto interdepartamental con mesas, ¿verdad? Circuitos, un circuito especial en cada departamento, en donde quien acredite previamente, que tiene obviamente su origen en otro departamento y reside en este departamento, se inscriba previamente para que la Corte lo incorpore en ese circuito especial, en donde votará como observado, ¿verdad? O sea, es volver a que aquellas personas que viven en un departamento y debieran votar en otro según las normas vigentes, y no tienen condiciones de hacerlo, porque no todo el mundo puede venir de Artigas a Montevideo o de 33 a Salto para hacerlo, que lo pueda hacer observado desde su departamento, habiéndose registrado previamente y en calidad de observado. Y que esa solicitud de ese registro rija para todo el ciclo electoral. O sea, tenemos que ser conscientes también que esto le implica un esfuerzo a la Corte Electoral, que no podemos estar haciéndolo en cada una de las instancias del ciclo electoral, sino que se haga de una vez para todo el ciclo electoral, las internas, las nacionales, el balotaje. En el caso de la diputación, sí, bien claro que es que vota en el departamento de origen, ¿verdad? Vota desde Montevideo, pero a los diputados o diputadas en el departamento de origen. Hacemos la pausa y venimos con la última parte del informe. Otro de los temas a resolver, y algunos plantean que debe ser también antes del día 27, es el tema vinculado al pago de los haberes por despido de los trabajadores médicos y no médicos de Casa Galicia. El tema está en la Comisión de Salud del Senado, ha estado también en la Comisión de Salud de Diputados. Hay, además de la propuesta del Poder Ejecutivo, que está topeando en 8 millones de dólares, cuando en realidad se indica que se necesitan 42 millones de dólares para pagar lo que legalmente corresponde. Hay dos proyectos de ley, uno del senador Sergio Botana y otro también de Frente Amplio, que ampliarían un poco la cantidad de dinero y plantearían algunos otros temas también, como el tema de que ACE tome personal que no ha sido asumido por parte de las mutualistas, pese a que sí han tomado socios de la ex Casa de Galicia. Esto lo confirmaba el senador Daniel Cayani del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud del Senado, en nota que le hacíamos. Lamentablemente la información que nos han brindado tanto los ex trabajadores como los médicos es que parte de los acuerdos no se han cumplido por parte de las instituciones médicas ni por parte del Ministerio de Salud Pública, y por tanto en realidad casi la mitad de los médicos y los trabajadores no médicos hoy no tienen todavía un trabajo dentro de las instituciones que han tomado parte de los socios de Casa de Galicia, ni que hablar del Círculo Católico, que tiene casi el 50% de los socios, casi 19.000 socios, y no tomaba a los trabajadores y a los médicos. Por lo tanto, creo que esta es una situación bastante complicada, particular, y además, sin duda que nosotros queremos conocer después la información que nos pueden brindar las autoridades. Y bueno, después también queremos conocer un poco cuáles van a ser los procedimientos para ver que todos los adeudos que se tienen, tanto de los créditos preconcursales como los créditos postconcursales, que casi rondan los 42 millones de dólares, tanto de trabajadores médicos como no médicos, se puedan garantizar, porque por parte del Poder Ejecutivo el proyecto que se envió solamente se cubre un monto muy menor, casi 6 o 7 millones de dólares, y el resto de los adeudos que tienen los trabajadores, tanto médicos como no médicos, quedarían en el aire, y sin duda creo que eso también generaría otra situación de injusticia a la propia situación de injusticia de cierre de Casa de Galicia, que sin duda fue. Entonces creo que también hay elementos que a nosotros nos generan mucha duda y queremos conocer un poco más la opinión de las autoridades. ¿Cómo se apunta a resolver esto, teniendo en cuenta sobre todo la situación de los funcionarios, que lo hablábamos también con los médicos, pero lo hablábamos con los funcionarios? Ellos han tenido hasta 8 suicidios por esta situación de falta de recursos. Muchos son parejas y han quedado los dos sin trabajo. Bueno, nosotros, tanto el Frente Amplio como algunos legisladores del oficialismo, han presentado un proyecto que trata de mejorar esto, que trata de que aquellos trabajadores, que médicos y no médicos, que no fueron tomados por las instituciones de asistencia médica privada, puedan ser tomados por ACE, en entendido que también ACE necesita una cantidad importante de funcionarios para atender sus tareas, y eso sería una de las primeras medidas que se proponen en los proyectos alternativos, y también por otro lado tener un fondo mayor para poder también financiar parte de este proyecto o de los proyectos o de los adeudos que se tienen. Creo que eso sería por lo menos las ideas que se tienen por delante. Vamos a ver si existe la voluntad política del oficialismo o de los diferentes partidos del oficialismo para acompañar un proyecto en ese sentido, porque en realidad estos trabajadores médicos y no médicos fueron los que también se esforzaron en el medio de la pandemia para atender a la mayoría de los uruguayos que fueron afectados por la pandemia, fueron los que después también pusieron el cuerpo para que la institución médica no cierre. No han sido los responsables de la decisión que tomó en su momento el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública de cerrar esta mutualista. No vamos. En este caso, Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.